esta emisión de El Radio Está Tocando Tu Canción. Hasta mañana. ¿Cómo te extrañaremos, mi amor? Lo que escuchas es Ibero 90.9 XHUIA. Frecuencia modulada, 3000 watts de potencia. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. Menos rating. Más radio. Radio, más radio, más radio. Cine de autor. Cine europeo. Cine de retrospectiva. Cine de arte y documental. Todo cabe en la Cineteca Nacional. Y en su muestra número 56, Cartelera Abril. El evento cinematográfico de mayor tradición regresa con los filmes más reconocidos internacionalmente. 56ª Muestra Internacional de Cine de la Cineteca. Además, Preludios, las otras partituras de Dios. Rafael Rangel sigue los pasos de un puñado de seres que sobreviven con unas monedas, pero quienes en la indigencia han encontrado irónicamente la humildad absoluta. Y para el cine descapotable, documental mexicano contemporáneo al aire libre. Cintas como Calle López y La Revolución de los Alcatraces se exhiben en el foro al aire libre de la Cineteca los fines de semana de abril. Todo el cine en www.cinetecanacional.net. Ibero 90.9 recomienda. La Asociación Mexicana de Bibliotecas y Archivos Privados cumple 20 años. Lo celebran con el Congreso 1914, la Revolución y la Gran Guerra. Mesas y conferencias magistrales. Miércoles 9 y jueves 10 de abril en el Centro de Estudios de México Carso. Informes e inscripciones en www.amafpac.org.mx. Ibero 90.9 invita. Lo que escuchas es menos jefes, más puentes. Ibero 90.9. Menos rating, más radio. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán por Ibero 90.9. La palabra poder tiene, como algunas otras, una amplia carga literaria y una contundencia inobjetable. Además, su prestigio es histórico y viene aparejada con el desarrollo social y político. Es un término que irradia evocaciones y convoca historias sugestivas a rostros truculentos. El poder se ejerce, no se comparte. Se ha dicho como una forma de intolerancia. Combinado con otro vocablo, por ejemplo sexo, el poder adquiere otras dimensiones. La combinación de sexo y poder adquiere las delicias de escritores o las desgracias de políticos. El ámbito privado y el ámbito público se mezclan y producen un caldo de cultivo púdico y locuaz, trágico y cómico. Con el paso del tiempo, y más en las sociedades modernas, esta asociación ha adquirido una dinámica propia y escandalosa que va más allá del podium y la alcoba. Muy, muy buenas tardes. Estamos hoy de nueva cuenta aquí en Sobremesa, les agradecemos su atención. Nos acompañan en esta ocasión el doctor José Antonio Farías, del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Sustentable y Equidad Social, alias ITSES, y el maestro Armando Viedo, que es trabaja en la Coordinación de Difusión Cultural y es escritor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el tema, digo, probablemente nos acompañe más tarde el maestro Valderas. El teléfono 529-2599 y nuestro Twitter sigma-sobremesa. Va llegando en este momento el inmenso Gonzalo Valderas, hombre que no suele ser impuntual, pero en esta ocasión nos ha quedado mal, pero entendemos que está trabajando de manera intensa en otras actividades más importantes que la nuestra. Gonzalo, bienvenido. Gracias. Puedes acercarte, por favor, allí tu micrófono. Estamos empezando, Gonzalo, para hablar de este tema. Pues no es un tema morboso, es un tema realmente que interesa a toda la sociedad. Nos vimos cimbrados las semanas pasadas, las dos semanas anteriores, por este caso de este líder del PRI que pues parece que algo hacía, se habla de trata de personas, o no sé, aquí en el DF, y hasta su apellido se me olvidó, pero creo, Gutiérrez creo que se apellida. Bueno, pero entonces eso da pie a que nos juntemos aquí a platicar de sexo y poder. Sexo como dominio, poder como dominio. Claro que la primera pregunta que les hago es, la única dinámica que tiene el sexo es el dominio, es la dinámica del Don Juan, o se puede hablar de otras dinámicas en torno al sexo y a la sexualidad. Es un poquito para ir aclarándonos todos los términos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Armando, por favor, Armando. Sí, dentro de las características que mencionas, creo que las dos, bueno, ahorita actualmente lo del sexo y el poder se han ya empatado, son una de las condiciones de los medios de comunicación. Creo que no hay escándalo que no meta esta situación de sexo como una de las características virales del escándalo mediático. Bueno, yo no... ¿A veces virales te refieres al SIDA? Pues también tiene que ver con eso. Quizá yo ahorita recuerdo desde el lado literario cómo se ha tomado y retomado el sexo una y otra vez, y esto es pues antiquísimo. Creo que es una de las lo que se conoce como la profesión más antigua del mundo. No, bien, pero eso es la prostitución, ¿no? Pues está ahí ligado, ¿no? Está ahí, está integrado. O sea, sin prostitución no hay sexo, no hay esta parte de donde los cuerpos juegan, se entregan, hay una diversidad y una diversificación. Y bueno, pienso también en un filósofo preocupado por esta situación, que es Michel Foucault, haciendo su historia de la sexualidad. Entonces yo creo que es un tema, bueno, y además no lo podemos excluir, o sea, es una parte consustancial del cuerpo. El que ahora se utilice como una parte de mercancía, como una parte de sometimiento, inclusive como parte de las perversiones, y que abunde en todos los medios, incluso el internet, que tenga un alto porcentaje, que las páginas sean pornográficas, por ejemplo, es el asunto de que ya el sexo es cunde y ha permeado en muchos ámbitos sociales, ¿no? Muy buena intervención, Armando. José Antonio Farías. Bueno, un poco del sexo como dominio, mi percepción de un ser activo sexual. Soy casado desde hace muchos años y antes del matrimonio, pues también, ¿verdad? Entonces, lo que puedo decir es que... ¿También qué? Pues también se echaba uno a sus palestinos. Pero lo que quiero decir yo es que no hay una relación de equidad. Tú lo estás asociando al dominio, Javier, no hay una relación de equidad. Generalmente entre la pareja en el acto sexual hay un dominador y un dominado. No quiere decir que siempre el hombre, sino más bien en el momento. Hay veces que, por poner un ejemplo... Un hombre con eyaculación precoz, pues va a ser dominado ante la mujer. La mujer va a acabar diciéndole pobre o ninguneándolo o minimizándolo o viceversa. No hay momentos en que digan, ay, los dos estuvimos maravillosos a la par. Sino siempre queda como... No, pero si lo hacen de lado, sí, ¿no? Y con una cobijita par, que... ¿no? Y con una cobijita que los cubra. Pero de lado. Sí, pero a eso me refiero, ¿no? Empatados. O sea, siempre alguno está... Siempre alguno está diciendo, bueno, la dominé, le di placer, ejercí una especie de dominio sobre ella, atracción, embelesamiento. O la mujer también, a su vez, puede decir... Lo dominé, lo mismo, pues, o sea, y no siendo psicólogo, pues me atrevo a entrar en esos terrenos, no sé qué digan mis compañeros. Fray Gonzalo Valderas, sandeces se escuchan en todos lados, ¿usted qué opina? Digo, en esta cuestión del sexo, por supuesto, aunque en todos lados se dicen tonterías, y digamos lo importante... es poner a la sexualidad, no tanto al sexo así sin más, sino a la sexualidad en relación con el amor. Y hay que ver en el mundo actual cómo anda este asunto del amor y la sexualidad humana. Pero tú no lo asocias entonces directamente a poder, el sexo. Por ejemplo, puede... María sí fue muy claro, dijo, toda relación sexual está preñada, permeada, impregnada del poder, del dominio, la opresión. Bueno, vamos a decir que eso sería una degradación, no tanto del sexo como de la sexualidad. Eso sería una degradación, pero en la realidad, o sea, yo entiendo tu onda, vamos a decir, tu deseo, tu ideal de que el sexo devenga sexualidad y que no sea nada más, bueno, pues una pura cuestión, genitalidad, vamos. Una cuestión animal. Sí. Sí. Y entonces, digamos, la sexualidad humana se diferencia de la sexualidad animal en que esa está orientada a la perpetuación de la especie. A la procreación. A la procreación. Pero eso era antes, ¿no? No, la sexualidad animal. Pero la humana, pues antes sí, crezcan y multiplíquense. Pero ya del 2000 para acá, pues es lo que acaba de decir este hombre. El programa pasado hablamos de la retroevolución. No sé si ustedes no estuvieron en el programa de la retroevolución. Sí. Y en ese programa se decía, la retroevolución se está dando, a favor de lo que dice Gonzalo, se está dando porque ahora hay menos fecundidad. Hay menos fecundidad. Las relaciones sexuales tienen poco que ver con la fecundidad. Tienen más que ver con aquel fin unitivo del que hablaba nuestra encíclica tan preciada, la Humanae Vitae. Sí, pero digamos, más allá de lo que digan las encíclicas papales en esta materia, lo que tenemos que reflexionar es cómo la sexualidad humana introduce un elemento que hace de esta un acto humano, el erotismo. Yo creo que en una relación de dominación no hay erotismo. Hay violencia, pero no erotismo. Entonces el erotismo está presente en la sexualidad humana desde siempre. ¿Sí? Y solo cuando el hombre domina a la mujer, la somete, la humilla, bueno, pues allí no hay erotismo, no hay ternura, no hay cariño, no hay respeto, hay uso. Lo que puede haber es derrotismo. Y en una comunidad del Amazonas, padre, de esas... A ver, Farías, ¿qué preguntaste que en una comunidad del Amazonas tú qué opinas? De esas que persisten aisladas del mundo. Ahorita entramos al tema de los políticos. Es un constructo social, padre. Ahorita los radioescuchas dicen, bueno, pues no iban a hablar de los políticos y el sexo. Sí, vamos a hablar de eso, pero estamos en los preámbulos. Síguele, Gonzalo. Digo, yo no soy antropólogo cultural, desconozco la Amazonía, desconozco cómo pueblos que todavía están en un estadio muy primitivo vivan la cuestión de la sexualidad. Pero si son humanos, como humanos trascienden lo biológico, lo reproductivo, porque si no, la sexualidad no sería humana. Que me perdone, Farías. No, pues con toda intención fue la pregunta. No, pues mala intención. Acepto el argumento. Intención. No, padre, no. No fue mala la intención. Fíjate que aquí en este programa, Gonzalo, no juzgamos las intenciones, porque el único que conoció a fondo las intenciones se llamó Jesús de Nazaret, y nosotros pues estamos muy lejos de su figura. Entonces aquí, nosotros las intenciones, pues mira, ¿te acuerdas aquel pasaje en el Evangelio que Jesús tenía ese don de ver dentro de las personas el pensamiento y la intención? ¿Lo recuerdas? Yo creí que como Superman con la kriptonita. No. Digamos, por ejemplo, para Jesús, si vamos a hablar de la sexualidad desde la visión de Jesús, que poco habla de sexo y de sexualidad, ¿qué es lo que Jesús condena? La mirada que objetiva a la mujer. Sí, o sea, que hace de la mujer un objeto. Y bueno, pues esa objetivación tiene que ver con dominación, no tiene que ver con amor. Tú, sí. Armando, coincides con... Nos quedan unos segundos, pero antes que nos veamos... Sí, estoy de acuerdo. La parte humana, pues, lo que nos humaniza es precisamente el que uno no convierte en objeto, ese objeto del deseo nada más por una satisfacción unilateral. El oscuro objeto del deseo. Exactamente, ¿no? Entonces ese oscuro objeto que se vuelve claro para nada más una sola persona. Entonces sí, yo estoy de acuerdo porque hay esta erotización, ¿no? más allá de la trascendencia sexual, que es meramente animal, es una atracción intuitiva, de procreación, pero hay una construcción, ¿no? El erotismo creo que tiene que ver más con una parte intelectual, afectiva también. Y bueno, en ese plano la sexualidad queda excluida, porque como mencionamos, se ha convertido la parte sexual como una mercancía, o sea, se ha hecho de ello algo que es como una transacción también, ¿no? Como una moneda corriente, una mercancía para llevar y traer, inclusive comprar cosas, ¿no? Vamos a una pausita musical, y Laura Pausini musical, y ahorita regresamos. Stand out the door 2 a.m. yesterday. Me and my friend keeping the night aflame. And as we're walking in the clear light, two guys come up and take him out of sight. Oh, I know what's one, they hit him hard, he doubles up, he takes his money and they run, and all I can do is watch them go. His hands are on his nose, his blood is on his clothes. What doesn't kill ya, what doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. What doesn't kill ya, what doesn't break? His life, it seems, can bring you to your knees. You try, you bleed, then finally you breathe. She was a dream that kept me up at night. I couldn't face the world without her eyes. I never knew it till she disappeared. My life will be a bunch of souvenirs. Oh, I know what's wanted. It's a heart, she doubles up, she packs a bag and then she runs, and all I can do is watch her go. I've lost all I own. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. You bring it to your knees, you try, you breathe, then finally you breathe. Para tener éxito con el sexo opuesto, dile que eres poderoso. Ella no podrá esperar a comprobarte lo contrario. Cary Grant. Bien, continuamos. Vamos a regresar estas distinciones: erotismo, pornografía, Don Juan, Casanova, Marqués de Sade, todas estas desviaciones, perversiones, etcétera, que tienen que ver con la sexualidad. Pero el tema que nos reúne hoy, vamos a dedicar un ratito a esto, es cómo hay algunos políticos que se dedican también a hacer mucho daño en el ámbito de la sexualidad por un desorden afectivo que tienen. Entonces, se acabará este caso aquí en México, pero lo hemos visto a lo largo de la historia. Uh-huh. Por ejemplo, Leónidas Trujillo, por mencionarles algo. Los que leímos La fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa, pues vemos lo que hacía con las muchachitas. Las desvirgaba a temprana edad. Chikatilo, aquel asesino serial ucraniano. Bueno, pues el pobre tenía eyaculación precoz, esto en contra de lo que dijo Farías, y entonces lo compensaba masacrando a sus víctimas, 80 personas. Ese no era político. Pero John F. Kennedy sí era político y sí anduvo en varias cosas. Claro que con los que tenemos simpatía por las políticas de bienestar social, de estado de bienestar de Kennedy, pues nos duele mucho lo que hizo, pero pues así lo hizo, ¿no? Ahora está Kennedy, tenemos más casos. Ayúdenme, sí. Nombres de políticos que la han pues cajeteado. Desde la época, ¿no? Desde la época antigua, o sea, se sabe. Hay un cambio, ¿no? Hay una, como una, se ha tratado de reciclar este aspecto de la sexualidad, pero creo que ha estado presente desde que surge esta situación del poder y de la dominación sobre una sociedad, ¿no? O sea, pues los romanos, está toda la literatura, está Yo Claudio, por ejemplo, ¿no? Está. Pero ahí la presencia femenina era dominante, ¿no? La mujer es la que impone, inclusive, ciertos cambios. Pienso en Cleopatra, por ejemplo. Cierta también, bueno, dentro de la misma literatura, pero para no yo retomar esta parte transhistórica que tiene este dominio de la sexualidad, o sea, siempre ha existido dentro de las actividades del poder político, o sea, se ha diversificado, sí, eso sí está patente, pero dentro del asunto político se ha ido incrementando la parte moderna, pero está en la historia, están los griegos, están los romanos, está la Edad Media, están los matrimonios por conveniencia, están estos juegos también entre los reinados y las guerras también, o los matrimonios por conveniencia también que existían. Y bueno, la literatura es amplia en eso y no es nuevo. Lo que sí es nuevo es la manera de abordarlo. Cierta la moralidad, la manera en que se acerca uno al problema, que sería esta educación sexual a través de la historia. Sí, mira, Strauss Kahn también perdió la presidencia de Francia por andar en esas cosas. ¿Quién sabe si anduvo o no? Pero se dijo que sí. El Cavalieri Berlusconi, pues hay muchas acusaciones de todo lo que ha hecho. Y ahora que una diputada de la izquierda apareció muy guapetona, dijo el Cavalieri, aunque sea de izquierda, está muy bien. Así lo dijo el Cavalieri Berlusconi. Pero me ha pedido la palabra el maestro doctor José Antonio Farías, especialista en estos temas. Especial. Oye, un poco reafirmando la tesis con que iniciaba Armando, lo de Foucault, ¿no? Del poder y de los micropoderes, digamos. Pues en toda relación, incluso de dos personas, tiende a establecerse un dominio de una sobre otra. O sea, hay micropoder, y lo dijo la cápsula inicial, que entre un hombre y una mujer, entre un alumno y una maestra o maestro y alumna, hay relaciones de poder. Y yo creo que siempre que hay relaciones de poder, una de las manifestaciones de ese poder es el abuso sexual, digamos. Sin embargo, cuando hablamos del poder político, estamos hablando de la forma más acabada del poder que ha construido la sociedad moderna. Sí, o sea, un poder casi absoluto, y que se manifiesta en todos los campos, que los personajes que has dicho, ¿no? O sea, y se va a seguir manifestando. Yo creo, no sé si hay una distinción ya dentro de esta postura, sería que la latinidad de los que ejercen el poder político traiga más calentura en sí y más más abiertamente o más desahogadamente tengan a sus concubinas o a sus esposas. No lo sé. Se da en todos los ámbitos, se dio con Clinton en Estados Unidos, pero sin embargo, como que los latinos somos especialistas en eso, ¿no? O sea, Berlusconi, en México podemos hacer una serie continua de sexenios donde los gobernantes han tenido amantes y además con la frivolidad de por medio, porque esas amantes, pues vienen del medio del espectáculo, ¿no? Del medio del espectáculo, o sea, son actrices sin que ellos sea rebajarse, pero me refiero a que hay una diferencia entre tener a una amante que sea trovadora como Sarkozy, por lo menos tiene intención de que la poesía y de que las buenas letras le gusten, a una actriz de telenovela, por decirlo así, ¿no? Aunque suene muy, muy crudo, pues es la realidad mexicana. Entonces, la pregunta es si la mexicanidad, la latinidad, hace diferencia en un mismo concepto universal de abuso desde el poder procesado por medio del sexo respecto de otras culturas como la anglosajona o como los orientales, ¿no? Los japoneses, los chinos, donde pues yo no conozco mucho que se den ese tipo de cosas, aunque sí está toda la cultura esta de la sexualidad con las geishas. Pero ahí ya entramos al tema de que está abierto. Las geishas son una un servicio abierto para políticos, como en Roma lo fueron las prostitutas para los políticos, y eso desfoga un poco las ansias de poder de los gobernantes, ¿sí? Entonces, tiene que haber esos desfogues de alguna manera societalmente. Yo creo que en la Roma, donde estaba reglamentada la prostitución, y salirse a comer como al cardenal aquí en el centro histórico, pues era salirse un baño romano y hacer sexo con una prostituta. Eso no estaba castigado, y lo sabían las esposas de los senadores romanos. Entonces hay una serie de cosas interesantes ahí. Oye, el rey David, el pecado. El de las mañanitas. Urías, todos nuestros radioescuchas conocen la historia, Gonzalo. Cómo es atrastada por quedarse con Betsabé y asesinar a alguien con esos deseos. O bien aquellos ancianos con la casta Susana que en Daniel, etcétera. La Biblia tiene muchos casos de estos. Yo creo que en estos ejemplos que pones es clara la relación entre sexo y poder. Entonces David es el rey. Urías es un soldado del ejército del rey, pero tiene la desgracia de ser vecino del rey y de tener una mujer muy hermosa, ¿no? Entonces el rey queda prendado de la belleza de Betsabé y, bueno, pues la seduce. Y de la seducción hay un embarazo y el marido está en la guerra. Bueno, pues el rey se entera de que Betsabé está embarazada, traigan al marido, y el rey hace todo lo posible porque Urías vaya a su casa y duerma con su mujer. Pero Urías es un hombre profundamente religioso y dice: si el ejército de Yahvé, el ejército de Dios, está en el campo de batalla, yo no tengo por qué ir a dormir a mi casa y disfrutar de mi mujer. Y como no logra que este hombre vaya a su casa, le dice al general: ponlo en la parte más dura de la batalla para que lo mate. Y bueno, pues Urías muere y David es castigado por este crimen por el Dios que lo ama, y no deja a Dios impune el crimen de David, ¿sí? Y entonces, bueno, a David, a partir de este crimen, le van a ocurrir muchas desgracias al interior de su propia familia, y que tienen que ver con sexualidad y poder, ¿sí? Y entonces, bueno, pues la sexualidad y el poder destruyen a la familia de David. Fíjate qué terrible, ¿no? Porque pues fue un crimen terrible el que cometió David. El Señor lo perdonó, pero bueno, lo merecía mínimo cárcel, lo que sea, ¿no? Lo que hizo fue terrible. Y en el caso de los ancianos lujuriosos, con la casta Susana también, ¿no? Bueno, los ancianos tienen poder, y ese poder que tienen, bueno, pues lo usan en contra de esta mujer a la que no han podido seducir. Seducir y violar. Y entonces aquí, bueno, viejos rabo verdes. Bueno, y además estos viejos rabo verdes quieren abusar de una mujer, vamos a decir, que es profundamente religiosa y honesta para con su marido, y el adulterio en la cultura judía, bueno, es castigado con la muerte. ¿Y quién sale en defensa de esta mujer? Un niño, cuyo nombre es simbólico, Daniel. Entonces, Daniel, ¿qué significa en hebreo? Dios es mi juez. Entonces Dios es el juez y exhibe la inocencia de Susana y la culpabilidad de estos viejos por la boca de un niño. Maravilloso. Muy largo el pasaje en Daniel. Le recomendamos a los escuchas que lo lean, lo mediten. Es una gran enseñanza. Y a la primera persona que nos mande por tweet la definición de dónde viene eso de viejo rabo verde, le vamos a dar un obsequio sobre mesa. Vamos a un corte de mitad de programa. Muy bien. Sigma sobre mesa. Puribero 90.9. Las noticias que escuchas. Menos manipulación. Más análisis. Menos chayo. Más reportajes. Menos cruces. Más voces. Menos diputados. Más plural. Menos censura. más libertad de expresión. Ibero 90.9. Menos rating. Más radio. Hoy, gracias a ti, tenemos una mayor participación ciudadana y la estabilidad democrática que necesitamos. Compartimos un documento que nos identifica como mexicanos y que nos da voz como ciudadanos. Juntos, hemos creado alternativas para poder elegir la que más nos convenza, respetando las diferentes formas de ser y de pensar. Han pasado 23 años y estamos evolucionando hacia una nueva institución para seguir construyendo juntos el rumbo de nuestro México. IFE. Una combinación entre conocimientos, experiencias, procesos y los mejores trucos de animación de los maestros de Pixar. Hi, I'm Dory. Dory. And I don't think I've ever eaten a fish. Andrew Gordon, director de animación. Just keep swimming, swimming, swimming. Y Matthew Loom, supervisor de historia en Pixar Animation Studios. Mr. Fredrickson, am I supposed to dig the hole before or after? Estarán en el Axis Fest. It's before. Miércoles 30 de abril y jueves 1 de mayo en el Teatro de la UDEM en la ciudad de Monterrey. Más información en arca-lab.com. Ibero 90.9 invita. Las noticias que escuchas. Menos manipulación. Más análisis. Menos chayo. Más reportajes. Menos cruces. Más voces. Menos diputados. Más plural. Más plural. Menos más censura. Más libertad de expresión. Más. Ibero 90.9. Menos rating. Más radio. Signa sobre mesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Continuamos aquí en Sobremesa. Soy Javier Prado Galán. Tengo en la mesa al maestro Gonzalo Valderas, al maestro Armando Oviedo y al doctor José Antonio Farías. El tema sexo y poder, a propósito de esta noticia triste de este señor que pues tenía este negocio, vamos a llamarle así, de trata de personas. No de blancas, porque algunas eran morenas. Bueno, no te creas. Farías nos va a explicar por qué ahora dicen trata de personas y no trata de blancas. Ni de morenas. Teléfono 529-2599. Nuestro Twitter sigma-sobremesa. Estamos hablando de sexo y poder. Esto, yo he oído a algunos políticos o alguna gente que está en el poder que dice, bueno, si yo estoy en el poder, pues tengo derecho a tener algunos, vamos a decir, deslices en el ámbito del sexo. Ese es un derecho que me da la vida. Se justifica. Estoy hablando ya a la velocidad de Andrés Manuel López Obrador. No, vamos a hablar un poco más rápido. Bien, ¿qué opinan ustedes de esto? De este derecho que se arroga la persona que dice, yo tengo esto porque yo me lo gané a pulso, por lo tanto puedo tener niños, puedo tener niñas, puedo tener jovencitas, puedo tener etcétera, y estoy bien. Bueno, retomando el asunto de los matrimonios por conveniencia o por razones de estado, bueno, pues hay que pensar que los reyes europeos se casaron no por amor, sino por razones de estado. Y entonces, dentro de lo que es la vida de un monarca europeo, existe la institución de la cortesana. Y bueno, pues todo el mundo sabe que esta es la favorita del rey. Y el rey, con su esposa la reina, tiene sexo para tener hijos. Y no hay amor, sino es, digamos, una sexualidad al servicio de la procreación. Y entonces el rey necesita de la favorita para tener sexo a otro nivel, donde, digamos, va a entrar lo que, digamos, en una sociedad puritana no se permitiría con facilidad, que es el erotismo. Y entonces, bueno, pues la cortesana, ¿qué le va a dar al rey? Conversación y otro tipo de sexualidad. Entonces la cortesana no es una actriz mexicana ignorante de las telenovelas. La cortesana se forma. Hay escuelas. ¿Sí? Hay escuelas donde se educa porque va a actuar en la corte, uh-huh, y a la par de la reina. Como las geishas. No. Bueno, ¿no? Quizá como las geishas, pero es a otro nivel. Porque la favorita del rey. Otra cultura. La favorita del rey tiene tanto poder, o más poder que la mismísima reina. Ajá. Y entonces, ¿cuándo concluye el poder de una cortesana del rey de Francia o del rey de Holanda o de Inglaterra? Cuando el rey muere, allí cesa el poder de la cortesana, y entonces es la hora en que la reina puede vengarse de la cortesana. Vengarse. Sí, literal, sí. Y entonces, bueno, pues la historia de Europa está hecha, de sus monarquías, hecha de estos matrimonios sin amor, por razones de Estado. Y esto explicaría el matrimonio del último príncipe de Inglaterra, que ha envejecido y que no va a llegar a ser rey, pues ya está muy grande, y que se casa con Diana. Y bueno, pues es un matrimonio de conveniencia, que no hay amor, ¿no? Y entonces, ¿en qué termina el matrimonio de Carlos? En divorcio, ¿sí? Y Carlos se casa con la mujer que quiere, y digamos, no es cortesana, pero de alguna manera era la amante del príncipe, porque era una mujer casada. Sí, y entonces allí tenemos cuestiones que llegan hasta nosotros, y que no tienen que ver con el mundo latino. Sí, hay otra. Digo, porque uno podría pensar que el mundo latino es un mundo muy erotizado y donde el sexo está muy a flor de piel y que como que los anglosajones y los germánicos son fríos. Y no, es una frialdad que tiene otras maneras de expresarse. Sí. Y a veces es donde la sexualidad se puede vivir de maneras más pervertidas que en el mundo latino. Sí, creo que, bueno, una de las cosas en México, concretamente, ahorita que están hablando de mencionar esto de los términos, ¿no? Por ejemplo, rabo verde, ¿no? El término rabo verde tiene una connotación sexual o sensual sobre unas personas de cierta edad que tienen atracción por algunas mujeres o hombres también de cierta, bueno, en este caso son nada más a los hombres. Pero hay otro concepto también que en México se utilizaba mucho, y este también tiene que ver con el poder político, no tiene que ver con las cortesanas, pero también tiene que ver con este ámbito sexual unido al poder, y es la famosa casa chica, por ejemplo, ¿no? Los políticos estaba bien visto, se decía, que tuvieran una casa chica. Bueno, yo recuerdo esto en la novela de José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto. El amigo de Carlos es un niñito también, del cual se enamora Carlos, que es el niño, que es su amigo, y esta niña, esta señora, tiene de amante a un político en el periodo de Miguel Alemán. El niño tiene como tal, o sea, esa casa chica se convierte también en un oasis para cierto mundo social de esa época. ¿Cuáles eran los beneficios que tenía esta señora de casa chica con un niño en ese ámbito, procreado obviamente por un político que no estaba casado con ella? Que era un político que le daba regalos, de norteamericanos al niño. Le llevaba regalos de Estados Unidos, juguetes de novedades, pues. Y él veía, la señora también se veía raro, de una señora que no tuviera un esposo, ¿sí? Sino que era como un novio. Llegaba en un carro lujoso, se estacionaba a un lado, llegaba y sacaba a los niños. Entonces este niño, Carlos, el personaje de la novela de José Emilio Pacheco, ve como algo raro, o sea, se rompe un equilibrio de lo que él veía en su casa, que es la casa de su papá, su mamá, no se veía una erotización de la casa, y él desconocía estos escarceos eróticos que sí descubren esta señora, que inclusive lo recibe en bata, y es el primer impacto que tiene en este niño de ver a una señora erotizada, ¿no? Entonces este impacto que tiene es... En el ámbito político era bien visto tener, porque además era una característica de poder, tener casas chicas, ¿no? Tener amantes y esas características interesantes. No, digo, hay un presidente que no voy a decir el nombre, pero que es famoso precisamente por esta cuestión de sexo y poder. Y que supo, digamos, vivir esta dimensión de sexo y poder. Y que fue un presidente famoso en la década de los 80. Pues si nos llaman, no sé. Sí, varias. Bueno, José López. Bueno, yo diría, bueno, aquí más bien como una especie de dudas que transmito a nivel de afirmaciones. Una parte es la modernidad. O sea, en México y muchos países somos una modernidad en construcción, nunca acabada, porque siempre va a haber centro y periferia. No podemos pensar que algún día todos llegamos a ser centro o todos llegamos a ser país desarrollado. Entonces es clásico lo del anuncio del PRI, aquel publicitario de las elecciones en las campañas negras, donde quiere ser diputado para tener 2-3 gordas acá a su lado y lo sacaban en la televisión en un jacuzzi y todo eso. Eso está muy introyectado en nuestros políticos de la cuasi modernidad, vamos a decir, mexicana nada más, ¿no? O sea, no hay de otra, o sea, sea PAN, sea PRI, sea PRD, mira, el PAN, siendo más señoritos, por decirlo así, más las buenas conciencias, pues también, ¿no? Ahí se supo que en su momento el secretario de Gobernación, que ya se hacía presidente, tuvo a una actriz rubia de telenovela por novia, ¿no? En el PRI, pues bueno, es el pan nuestro de cada día. En el PRD se le cuestiona ahora que muchas senadoras por elección plurinominal, pues son las queridas o al menos las favoritas de los políticos encumbrados del partido, del PRD. Hay toda una serie de videos donde se exhibe a las senadoras perredistas que supuestamente entraron, y no las estoy atacando, o sea, estoy a favor de la equidad de género, pero que supuestamente entraron por ser favoritas de algunos de los líderes del PRD en listas plurinominales. La duda que me surge aquí, muy interesante, es que en la sociedad occidental u occidentalizada, esto tiende a darse de parte de los políticos varones hacia sus amantes mujeres, ¿no? Como un ejercicio de afirmación de machismo o de machinidad, si es que puede existir esa palabra. Pero preguntaría yo, Dilma, Bachelet, Merkel u otras en la historia, ¿actúan de la misma manera? O sea, no se sabe que Dilma tenga a su actor de telenovelas o su actor de cine, o no se sabe que Bachelet o que Merkel o que tal gobernadora tenga, aunque sí ha habido casos a nivel local. Margaret Thatcher. No, pero no sé qué les parezca esta. Las mujeres no ejercen la sexualidad abusando del poder, las mujeres políticas de alto nivel, al igual que los hombres. ¿Será o no será? Gonzalo Valderas. Yo voy a poner un ejemplo de una mujer que gobernó Inglaterra con el título de Isabel I. Bueno, ella hizo uso... La reina virgen. ...de el sexo para dominar y tener amantes y pasar a la historia como la reina virgen, ¿sí? Cuando, digamos... ¿O sea que no era tan virgen, Gonzalo? Por supuesto que no. ¡Qué escándalo! De los oídos. Y entonces, digamos, en una Inglaterra puritana, protestante, si pudiéramos calificarla así, bueno, pues la reina Isabel I, digamos, tenía sus favoritos, sus amantes, y entonces, bueno, pues tuvo una vida sexual activa, y las relaciones de la reina con sus favoritos o amantes era de dominio. Ella era la reina. ¿En qué siglo eso? Siglo, en plena modernidad. Siglo XVI, XVII. Y entonces, cuando pensamos en términos de modernidad, bueno, hay que pensar en términos del Renacimiento, ¿sí? Y en términos, bueno, pues de lo que ocurrió también, digamos, en la época del Renacimiento, en cuestiones de sexo y poder. Debía haber dicho contemporaneidad. Okay. Oye, casi por lo que dice Gonzalo, entonces lo que está en Juan, pero que dicen que es de Lucas, la mujer adúltera, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Por eso, digamos, el sexo... Entonces dicen que María arrojó la primera, porque estaba libre de pecado. Ah, es un chiste. O sea, fíjate nomás, vamos a ahorita un corte, una pausa musical, y continuamos con este interesantísimo tema. Yeah. Entre cada punto del cuerpo social, entre un hombre y una mujer, en una familia, entre un maestro y su alumno, entre el que sabe y el que no sabe, pesan relaciones de poder. Michel Foucault. Vamos a la parte final de este programa, el último cuarto de este programa. Teléfono 529-2599, nuestro Twitter @sobremesa, acompañados de tres magníficos interlocutores válidos y no válidos, como dice Javier Más. Está Gonzalo Valderas, está Armando Viedo y está José Antonio Farías. Soy Javier Prado. Interesante lo que estabas diciendo, Gonzalo, cómo esta historia de la Reina Virgen, el puritanismo se disfraza, son los calumniadores del placer. Acabo de ver la película Filomena, también mucho puritanismo y mucho abuso de poder sobre esas muchachas que, a las que distanciaban estas monjas de sus hijos. En la iglesia ha habido mucho de esto, ¿verdad? El poder y el sexo, los pederastas. ¿Qué opinas, Gonzalo? Bueno, digamos, dejando en paz a los pederastas, vamos a la cuestión de sexo y poder en la iglesia. Si hay, digamos, alguien que encarna esta cuestión de sexo y poder, son los papas del Renacimiento. Y el papa más famoso del Renacimiento se llama Alejandro VI. Entonces, él estableció con sus favoritas, con sus amantes, bueno, por relaciones de poder. Él era el papa, o antes de papa, él era un poderoso cardenal. Y entonces, bueno, pues siendo ya un alto prelado, bueno, pues tuvo hijos, y siendo papa, reconoció a sus hijos. O sea que era muy pelado. Y claro. Un prelado pelado, y era casi Alejandro VI, ¿no? Alejandro VI. Y hijo, el papá de Lucrecia Orgía, de Lucrecia Borgia. Bueno, y la amante de cuando él era papa, Julia Farnese, sí. Bueno. Y farneció hace mucho, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cómo le pagó el papa Julia? Bueno, pues todos los servicios que le daba como cortesana y reconocida como cortesana. Hizo a su hermano cardenal, y este cardenal llegó a ser papa con el nombre de Paulo III. Paulo III y Paulo IV. Compañía de Jesús corre a la ley. Uno nos ayudó, otro no. Bueno, dejemos el resentimiento a un lado. Estamos aquí en Sobremesa y continuamos con este programa interesante de sexo y poder, pero se les ha olvidado la parte moral. Porque una cosa es que alguien, algún político, ande con Adela Noriega y otro con quien dijiste Lovato, no sé. Edith Márquez. Y ellas felices porque Irma Serrano, Cristian Martel, etcétera, Sasha Montenegro. Etcétera. Exacto. Y otra es que alguien se dedique a la trata de personas y que alguien abuse y maltrate, incluso viole. El caso de Leonidas Trujillo, si ¿sí era Leonidas? Sí, era el dominicano, ¿no? ¿El de Dominicana se llamaba Leonidas? Sí, Leonidas Trujillo, presidente de República Dominicana. Un jugador de fútbol, disculpen. Bien, Leonidas Trujillo, el caso de Leonidas Trujillo, pues que hizo tanto daño, ¿no? Y que las muchachitas quedaban muy dolidas y no había ni... Y de la burguesía siquiera, de allá, y de la burguesía, no solo del pueblo, de la burguesía. Exacto, y ni siquiera económicamente se le retribuía, ¿no? Porque eso se ha dado en la historia. Uh-huh. El abuso de hombres y de mujeres, de sobre todo jovencitas, por parte de los políticos, y luego no se les retribuye de ningún modo, y ni siquiera se da una compensación para esta persona. ¿Cómo se sitúan ustedes ante este problema moral o inmoral? Pues creo que, bueno, yo lo veo desde el aspecto interesante que yo descubrí en esta instancia. No fue tampoco en la vida real, yo recurro mucho a la literatura, y es un caso muy interesante que menciona esto, sería la novela de Mario Vargas Llosa, El pantalón y las visitadoras. O sea, es una manera de organizar una sociedad en el cual hay una tendencia a la sexualidad en un ambiente militar. O sea, hay una necesidad animal, pues, ¿no? Entonces, para refrenar esa necesidad animal tiene que haber también otros cursos y recursos, pero administrados por la propia institución que tiene que controlar eso. En Pantalón y las visitadoras está eso. Bueno, hay un pago, si no es justo, al menos se le está retribuyendo por sus servicios. hay una, ahorita estábamos hablando de todo este empoderamiento de la gandalle sexual sobre una persona que tiene el poder y lo hace de manera directa y por sus pistolas dice, pues esto es mío, mi vecina es guapa y yo soy el poderoso y tu marido lo desconozco, ¿no? En este caso hay un, Mario Vargas Llosa lo que hace es una administración de la sexualidad y contrata a una, bueno, un soldado es el que se encarga de administrar no solamente a estas personas y también darle los tratos médicos, tener, obviamente no va a propiciar que estos militares se enfermen, por ejemplo, o que anden también de manera loca esta sexualidad. Es un orden obviamente utópico, es una novela, pero en el orden social también tiende a ordenarse eso. Lo que oculta muchas veces es esta moral o esta doble moral que se utiliza en la sociedad, porque se juzga de manera más obscena a una persona, a un presidente que tiene un trato con su becaria, a que mande militares a destruir un pueblo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo, qué es más obsceno? ¿Cuál es el asunto en este caso? Pues una sociedad puritana que propicia que un mal sexual sea menor en relación a matar un pueblo, ¿no? Porque se opone a la libertad o los asuntos democráticos, ¿no? Sí, José Antonio. Yo recuerdo, Armando, que cuando se dio el caso de Clinton, alguna asociación brasileña lo quería nombrar el macho del año a contracorriente de todo lo que pasaba, ¿no? En fin, y digamos, estaba un poco yo a favor de eso porque finalmente fue una relación que se dio ahí, digamos, no voy a entrar más en eso, pero sí todavía seguimos atados a un poder sacro, a un poder sagrado, aunque sea laico, seguimos pensando que nuestros gobernantes son ejemplo y conductor de rebaños, y en ese sentido, pues es inmoral lo que hacen netamente, ¿no? Si estuviéramos en un poder funcional de tipo beberiano, totalmente como una función fría, una jaula de oro fría, y tienen relaciones, pues sería otra cosa, pero la sociedad en general, y sobre todo las de la periferia y de la modernidad, seguimos esperando esa conducción, ese ejemplo del primer mandatario, llámese como se llame. Ya en cuanto a un poco a lo vivencial de la moral, de la ética, pues referir nada más un caso, cómo actúa uno. Un día que llegué a una delegación en busca de una licencia, pues había una cola larguísima, como de 3 días. Iba yo acompañado de una chica de minifalda que tiene como competencias generalicias y no se dieron cuenta que iba con ella y le dijeron, ¿quiere usted salir rápido? Véngase para acá, le tramitamos rápidamente su licencia. Iba de minifalda, mostrando piernas sin querer, y pues que pues resolvimos, pues claro que sáquenos la licencia, hombre, pues si somos gente de nuestro tiempo y de nuestro orden social, no somos despreciadores de la vida, como le dice Nietzsche a los hombres de religión, ¿no? Primero nos integramos al mundo y luego juzgamos al mundo, sería mi tesis. Y bueno, esas cosas yo para terminar un poco en términos sociológicos. Vamos cerrando, lamentablemente el tiempo está acabando, nos quedan 2 minutitos. Gonzalo, tu último comentario. Digo, un político no puede vivir al margen de la ética, aunque sea de un país subdesarrollado. Si la falta de ética tiene que ver con su desarrollo y también una conducta, vamos a decir, al margen de toda ética que tenga que ver con el primer mundo, bueno, pues yo creo que es inaceptable. Entonces, un político no es que sea un ejemplo de no sé qué. Un político tiene que velar por el bien de una sociedad y no convertirse en un mercader del sexo, que ese no es su papel. Y entonces hay que recordar aquí un político que ha dejado muy mala imagen en México, y aquí este político sí metido en la pederastia, Mario Marín, el gober precioso. Y si no es por la periodista Lidia Cacho, no nos hubiéramos enterado de este personaje ni de los personajes que había en torno a él en este negocio de la pederastia. Y si ahora un señor del PRI en la Ciudad de México, bueno, pues está metido en ese negocio, ni modo que no se le juzgue en términos morales, ¿sí? Y en términos políticos y en términos sociológicos. O sea, su conducta es reprobable. Y eso no tiene que ver con su desarrollo económico. Eso tiene que ver con su desarrollo espiritual, y es un señor que no tiene interioridad, que es muy pobre. y entonces hay que juzgarlo y castigarlo con la ley en la mano. Armando, pues sí, en este caso el sexo, pudor y lágrimas, o sexo, poder y castigo, o sea, creo que tiene pues estas vertientes. El sexo no es una mercancía en el sentido de que son seres humanos, o sea, no hay un trato moral, educativo, cultural que los resguarde, si no se ve, digamos, la parte de la necesidad, y lo único que queda a cierta gente es venderse, y a veces ni siquiera se les da esa opción porque les arrebatan la última parte de lo que sería de seres humanos, ¿no? Entonces, estas características sí son obviamente punitivas, deben ser perseguidas porque además se amparan en este poder omnímodo y de que inclusive condiciona también, o me das esto o no obtienes esto. Y al estilo PRI. Exacto. Y al estilo PRI, que es lo que no hay que olvidar. Bien, pues nos acabó el tiempo. Ha sido un placer dialogar con José Antonio Farías, con Gonzalo Valderes y con Armando Viedo. Soy Javier Prado, fue Sigma Sobremesa. Nos escuchamos, Dios mediante, la semana que entra. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las 7 notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Lo que escuchas es...